Natalia se pierde en sus ojos de mar, su voz que las ha de tocar. Lo ve y se estremece, y a los 17 se asoma su fragilidad. Natalia maquilla su piel de rosal, teñida de púrpura y sal. Y espera en las tardes, con gozo culpable, los juegos de guerra y de paz. Y llora porque le tuvo fe. Y llora porque no puede con él. Y va Natalia dejando escarchas de piel, herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder. Natalia, cansada de amar y perder, le pide al arcángel Miguel que corte las vendas de aquella fe ciega que le hacen volver a caer. Y llora porque le tuvo fe. Y llora porque no puede con él. Y va Natalia dejando escarchas de piel, herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder.